Ah, yo sé que tengo dificultades cuando hablo con ella, porque, a ver, es complicada la comunicación con ella dado el sitio donde se encuentra. Pero vamos, pongamos un poco de atención y de paciencia. Así que la voy a llamar Adriana Marcus, porque, mira, primero me tiene que decir dónde vive, porque tiene una tranquera, tiene un esguince, tiene un montón de cosas que le han sucedido, y entonces me tiene que contar primero dónde está y cómo está. Adriana, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy, che, Bueno. sí, acá en el bosque. Sí, pero ¿dónde estás? ¿Qué es el 294? Eso es Bariloche, ese es el código de Bariloche que también se utiliza acá en la comarca andina del paralelo 40. O sea que está, bueno, estamos lejitos por ahí, la comunicación no es tan sencilla, ¿no? Claro, sí. Está bien. No tengo señal, Sí. pero con mi vecina a medias pusimos un teléfono con antena y un internet y pagamos Ajá. a medias Sí. y yo me mandé una línea de la casa de ella a mi casa y tengo otro router, Sí. 100 metros más o menos, Sí. que tengo wifi, que todas las noches por supuesto que lo apago. Claro, Porque viste que las claro. ondas electromagnéticas son altamente contaminantes y dañinas. ¿Son dañinas de verdad? Sí. Pero Mirá, el otro día te cuento, sí. un amigo mío de acá al lado, cerquita, Sí. fue a la huerta y vio que las flores de la lechuga estaban llenas de abejas, que acá no hay tantas abejas porque Ajá. hay muchas chaquetas amarillas. Sí. Y fue a sacarle una foto y las abejas se le vinieron encima y salieron después, se fueron. Sí. Y él interpretó que era el celular. Entonces se fue, dejó el celular, volvió porque él quería sacarles una foto. Sí. Y volvieron las abejas. Ah, Cuando él se mira. acercó, Ah, volvieron mira. las flores. Son muy Ahora, sensibles, ¿viste? Adriana, esto que me decís, las ondas electromagnéticas están alrededor nuestro, pero mucho antes de los celulares. Las transmisiones de radio, la radiotelegrafía, los Sí. radioaficionados. Es decir, que Sí. esto también es jodido. Y yo no sé si están jodidos, la verdad que no lo sé. Están hablando de que incluso, ya que estamos en medio de una pandemia, Sí, teóricamente sí, así llamada, sí, ¿no? sí. Están relacionando justamente la instalación de ondas, de distintos tipos de ondas, Ah. con eventos pandémicos, Ah, mira. como por ejemplo la instalación de radios en la Primera Guerra Mundial, Sí. coincidiendo con la fiebre, con la gripe española. Sí. Y así sucesivamente, cada vez que hay instalaciones nuevas o satélites, etcétera, Sí. hay cambios en la salud de la población global. Sí. Así Vos que sabés es que todo un tema que no está sí. muy estudiado, o sí Ah. está estudiado, pero nosotros que somos simples ciudadanos de a pie, diría Mario Sí. de Ajá. Palermo, Sí. no estamos muy enterados. Sí, vos sabés que ahora que lo decís, yo nunca le presté demasiada atención al tema de las ondas electromagnéticas. Siempre me pareció, cuando escuché algún comentario, me pareció una parte medio exagerada de la cuestión, ¿no? Porque si de última son tan dañinas, estamos tan atravesados por esto que deberíamos estar todos muertos. Pero en realidad ahora recuerdo como un juego en la planta transmisora de una radio AM en la ciudad de Rosario. Jugamos una vez a encender un tubo fluorescente solo arrimándolo a la antena transmisora. Cuando vos levantabas el tubo, parecía magia, ¿no? Levantabas el tubo fluorescente, tendía a encenderse, se ponía brillante, no se ponía brillante del todo como cuando le mandás energía eléctrica, pero se encendía el tubo fluorescente. Y ahora que me acuerdo, digo, bueno, ahí hay una fuerza electromagnética poderosa, ¿no? Sí, sí, pero además todos los seres vivos tenemos electromagnetismo. Si sí. No podríamos hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma. Claro, claro. Somos energía. O sea, sí. La materia y la energía son lo mismo, dicen sí. Los físicos cuánticos. Sí, aparte el corazón funciona por pulsos eléctricos también. Sí, claro. Sí, sí. Mirá cómo me acuerdo del haz de Higgs y el nódulo de Ashoftawara. ¡Esa! Bueno, muy bien. ¡Ah, muy bien! Me acuerdo. Bueno, ¿y en qué andabas pensando en estos días de coronavirus, aparte de de los electromagnetismos? Estaba pensando, estoy escribiendo un material sí. Para apuntes para la ciudadanía sobre puerperio, porque es una etapa sobre la cual no se habla y que las parejas transitan con mucha dificultad porque nadie les avisó. Sí. Y entonces pensaba que cuarentena también refiere a puerperio. ¿Qué es el puerperio? Esperá, ¿qué es el puerperio? El puerperio es el periodo posterior al parto, que también en el campo se llama cuarentena o cuarentela, como si fuera parentela, ¿viste? Sí, cuarentela, sí. Cuarentela le dicen. Sí. Que es un periodo de resguardo de supuestamente 40 días, que el sistema de salud, digamos, la epidemiología considera que las enfermedades y muertes ocurridas durante ese periodo, hasta los 45 días del parto, se relacionan con el evento obstétrico. Y, bueno, no se sabe muy bien, en realidad, más allá de las estadísticas y de la epidemiología, cuando termina. Tradicionalmente, todos los pueblos originarios consideraron esos 40 días en donde en el campo, por ejemplo, se instalaba la madre de la mujer o la suegra y atendía a la mujer, mujer que atendía a su bebé, digamos la idea, y acompañaba ese proceso con sus cuidados, cocinando, digamos, cuidando la diada, ¿no? Y es un periodo de cuidados maternos en donde a la madre también hay que cuidarla. Ahora, la impresión que tengo es que eso, digamos, o la vida en las ciudades o lo que fuere, se ha dejado de tener en cuenta. Sí, eso es terrible. Eso es terrible porque el primer tiempo de vida de un bebé es fundamental. Y no considerar la importancia de resguardar este periodo es un problema civilizatorio. Y en el campo, o en los pequeños, bueno, a mí me ha tocado trabajar en un pueblo, me acuerdo que venían mujeres incluso a pedir un certificado para el marido, porque lo que tiene la cuarentena es que habilita la abstinencia sexual. O indica la abstinencia sexual. Y este periodo que llamamos cuarentena, que es el puerperio, para algunos termina con la primera menstruación posterior al parto, que puede ocurrir meses después o años después. Para otros termina con el fin de la lactancia, para las familias sobre todo, que puede durar 2 años. Y para otros, como los psicólogos, finaliza la fusión emocional entre la madre y el bebé. Es decir, que están más o menos 3 años. Es decir, 20 años después. Ahora un poquito más. No. Yo soy puerpera de 30. Sí, claro. No se ha estirado ese periodo. Pero digo, se parece más a los retiros, que no digo necesariamente retiro espiritual, en el sentido en que también nos revisamos, nos recuperamos de todo lo que ocurrió durante el embarazo. Claro. Y en realidad la cuarentena que estamos transitando en este momento, ¿no? No, sí, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. No. Esa cuarentena es más un aislamiento contra la propagación de una enfermedad por el riesgo de la extensión de la plaga, que tiene, por un lado, un objetivo de cuidado, como es la cuarentena corporal, pero que también tiene el lado B, porque todo tiene un lado A y un lado B, como en los discos de vinilo, que es la represión, ¿no? El abuso de poder, el estado, el pseudo estado de sitio. Claro. O sea que la protección, lado A, y la exclusión xenofóbica, discriminatoria, estigmatizadora, etcétera, lado B. Sí, sí. Está, no, me quedé pensando en ese, en esa cuarentena puerperal, y bueno, pensé también que, aunque no creas que sea necesaria desde el punto de vista psíquico, hay todo un proceso de acomodamiento necesario en ese cuerpo que ha parido unos 4 kilos de criatura. Es decir, hasta eso necesita todo un acomodamiento. Totalmente. Y nunca se vuelve al estado previo. Claro. Esto de que el útero vuelve a tener tamaño, ubicación, consistencia, etcétera, etcétera, antes del embarazo no existe. O sea, además, emocionalmente y energéticamente nunca más vamos a ser iguales. Exactamente, De una gestación y un parto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? De alta vulnerabilidad, que en realidad la sociedad debería considerar y cuidar como colectivo, ¿no? Claro. ¿Qué sucede después de varios partos? El cuerpo, después de varios partos, el cuerpo se va como acostumbrando al ejercicio del parto, ¿O todo vuelve a ser más o menos como la primera vez? Mira, en obstetricia se considera que si el último parto fue hace 7 años o más, el siguiente nacimiento ocurre como si fuera el primero. Ah, claro. O sea, Sí, pero de todas maneras, cuando uno escucha historias del principio del siglo pasado, donde las mujeres tenían 10 hijos, 15 hijos, eso se lleva a la salud de la mujer. O sea, las mujeres en un punto no solo ponemos el cuerpo, sino que en cada embarazo también arriesgamos casi la vida, ¿no? Sí, eso es cierto. Jugamos, ¿Y qué ha pasado con el correr del tiempo que ya... ¿cuáles son las condicionantes para haber dejado de tener 6 hijos y pasar a tener 1 o 2? Yo creo que es el modelo útil para el capitalismo. Porque esto comenzó... Ahí vamos. No tanto en la era industrial, sino después, cuando apareció la pastilla anticonceptiva. Claro. Y toda esta, esta propaganda y esta insistencia en armar familias pequeñas. Claro. Incluso la arquitectura se adaptó también para eso, porque era funcional. Funcional para el tipo de producción capitalista. Claro. Me acuerdo que estaba un profe de salud pública que en la India habían hecho enormes carteles mostrando un papá y una mamá, por supuesto, rubios, un niño y una niña, y era la familia feliz. Ah, claro, ok. Y los, porque te acordás que en la India hicieron planes de esterilización, esterilizaron a los hombres a cambio de una radio espita. Para disminuir la población con esta mirada neomalthusiana que hoy también existe, que se podría llamar neo-neomalthusiana. Está bueno. Está bueno. Y el comentario de las mujeres y los hombres que iban por las calles y veían esos enormes afiches con los cuales no podían sentirse identificados porque sí. no eran precisamente rubios, sí. como esos que estaban retratados, miraban y decían, pobre gente, sí. solo dos hijos. Claro, ¿no? Claro. Entonces hay un tema también sí. cultural, ancestral. ¿No? Adriana, por último, ¿cuándo ve la luz ese trabajo sobre el puerperio? Y prontamente, porque como estoy ejerciendo el alterismo, sí. Tengo bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Estoy así en esta cuarentena pandémica, una pandemia de miedo en primer lugar, sí. en segundo lugar, en sí. todo caso, de, sí. de coronavirus. Sí. Así que tengo tiempo. Bueno. Como ya agoté todo lo que podía hacer, porque no tengo más fruta para hacer dulces y todo eso. Sí, sí, sí. Y además ahora no puedo caminar. Ahora te vas a poner a escribir como loca, sí. Era... Bueno, espero poder conocer ese trabajito. Espero que estés bien, que superes el esguince y puedas llegar hasta la tranquera alguna vez. Bueno, dale. Genial. Te mando un beso grande. Un abrazo, cariño, allá a la tropa. Bueno, dale. Chau, chau. Bueno, la escuchaste. La seguimos con cierta dificultad, pero bueno, yo la seguí. Y espero que la hayas seguido vos también. Claro, está con un teléfono que a su vez funciona con el Wi-Fi, con una antena, que bueno, está viviendo en un lugar donde no hay mucha conectividad, como dicen ahora. La escuchaste aquí en El Desconcierto, Adriana Marcus, desde lejos.